25 de diciembre de 1980. Seguimos anclados en esta fecha. Esa noche los ovnis sobrevolaron Europa y, según explicábamos en nuestro anterior capítulo, uno de aquellos objetos tomó tierra en el bosque de Reddersham, en donde se encuentran dos bases angloamericanas. Primero lo confirmaría el gobierno británico y posteriormente el norteamericano. Fue el investigador Barry Greenwood de la organización CAUS, Ciudadanos contra el Secreto OVNI, el que obtuvo un informe elaborado en 1981 por el comandante Charles Halt de la base de Booth Wright. En el escrito se hace referencia a que los encuentros se produjeron varias noches seguidas y se señala que los ovnis dejaron huellas y signos de radiactividad. Sin embargo, y pese a las confirmaciones oficiales de que algo ocurrió realmente, los investigadores sospechaban y sospechan que el contacto entre los militares y los presuntos extraterrestres fue mucho más cercano de lo que en un principio se pensó. Hubo soldados que sufrieron pérdida de memoria y que bajo hipnosis relataron un encuentro con humanoides. De acuerdo a estos y a otros testimonios, varios cientos en total, y a las confirmaciones que de fuentes oficiales recibieron los investigadores del caso, se pudo averiguar que aquella noche un objeto triangular tomó tierra en las inmediaciones de las bases. Al OVNI se acercaron varios militares que lo pudieron ver con total nitidez. Como decíamos, dejó huellas de su presencia. El lugar, cuando fue de nuevo inspeccionado a la noche siguiente, fue el escenario de un segundo encuentro durante el cual probablemente existió contacto entre los militares y los tripulantes de aquel OVNI. Aunque el suceso fue en parte admitido oficialmente, lo que nunca reconocieron las autoridades es el hecho de que el encuentro OVNI fue algo más que un simple avistamiento y que incluso pudo producirse algún tipo de contacto. Sin embargo, y como venimos anticipando a lo largo de estos últimos capítulos, este suceso fue el último de la oleada OVNI que se produjo en todo el mundo desde 1974 y que duró hasta 1979. En 1980 se produjeron los últimos coletazos y desde esa fecha y hasta 1989 la ausencia en el número de avistamientos fue más que considerable. Pero pese a todo se seguirían produciendo casos inquietantes. Uno de ellos ocurrió en la localidad francesa de Trans-en-Provence el 8 de enero de 1981. Ese día un ovni discoidal de pequeñas dimensiones tomó tierra en el interior de una finca particular. Las huellas que dejó fueron objeto de estudio por muchos científicos que llegaron a conclusiones asombrosas a propósito de la naturaleza del objeto observado.